cucharita. La radio de la escuela. Hola, buenas tardes, estamos en Onda 80. Ya son las 4 y 17 de la tarde y estamos con nuestras compañeras Brisa Coronel. Hola Brisa, hola. ¿Cómo estás? Bien, con Sabrina Becerra. Hola. Y con Eliseo. Hola. Eliseo Dávalos. Bueno, Brisa, ¿nos podés leer nuestros temas de este día? Bueno, el primer tema es el femicidio en Villa Elisa. Léelos. Bueno, tenemos el femicidio en Villa Elisa, que es nuestro primer tema. Nuestro segundo tema se llama Hay casi 100 hechos diarios de acoso y abuso en el transporte. Tenemos el tema número 3, que es otro femicidio. El tema número 4, inseguridad en Ingeniero Maswich. Y nuestro quinto tema son los mensajes de los alumnos. Vamos a empezar con nuestro primer tema. ¿Cuál es nuestro primer tema de...? El femicidio en Villa Elisa. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué sabemos del femicidio de Villa Elisa? Bueno, sabemos que el marido, esta mujer que no sabe cómo es el nombre, la mató a golpes y la enterró en el fondo de su casa y tapó su cuerpo con un pelotero. No. Sí. Esto fue en Villa Elisa, ¿no? Sí. Y el hombre había dicho de que ella se fue para... Se había ido de viaje a Paraguay. Bueno, era mentira, ¿no? La chica estaba desaparecida de hace 2 meses. Y bueno, resulta ser que la mató. Y ella era madre de 4 nenes. No, dejó a 4 nenes. Sí. Y los vecinos fueron los mismos que llamaron a la policía. ¿Ahora este hombre está detenido? Sí. Ya lo detuvieron, sí. ¿Ya dieron su prisión todo? Sí. ¿Hace cuánto fue esto, más o menos? Eso fue ayer a la mañana, si no me equivoco. ¿Ayer a la mañana fue? Sí, dijeron que le pueden dar 4 años de cárcel. Sí, pero igual... Para mí que vendría a ser... yo la cosa que opino... ¿Qué opinas de este tema? Me parece que está muy coso. Muy mal en la persona que mató a la mujer. Aparte de si tenía hijos. Nada que ver lo que hizo el chabón. ¿Habrá estado loco? Es la forma de pensar de cada uno. Pero nada que ver igual lo que ha hecho el chabón. Bueno, encima tenía 4 hijos. O sea, sí, dejó a sus 4 hijos y una mamá. ¿Y a quién le gustaría ser chico y no tener mamá? Y por eso, o sea, nada que ver lo que ha hecho. Bueno, y no sé qué onda, pero las personas de hoy cambiaron una banda lo que eran antes. Y no sé por qué será, pero nada que ver lo que ha hecho de que dejara 4 hijos. Y si hizo esto con esta mujer, ¿por qué no va a ser con alguna que tenga? Si queda libre, va a ser lo mismo. Bueno, el segundo tema... No, primero vamos a preguntarle a Eliseo qué piensa sobre este... Ya que es hombre, y ¿qué piensa? Lo que yo pienso, no sé, depende de cómo se lleve la relación a cabo con la pareja. Las discusiones que deben tener, y aunque tengan la menor discusión o la mayor discusión, no tiene por qué levantarle la mano a la mujer. Y no sé, el que habrá estado pensando en el momento en lo que hizo, si se arrepiente o no. Yo creo que debe tener un cargo de conciencia bastante importante. Pero hay algunos que lo hacen y no le queda cargo de conciencia. Y otros, bueno, muchos, ¿no? Que lo hacen y después se suicidan. No sé por qué. como que se arrepiente de sus hechos, pero ya es demasiado tarde. Sí, sí. Bueno, vamos con la primera canción. Vamos a hacer un pequeño corte y la canción, ¿cómo se llama, Meli? Gorgore y Skin Dope. La canción se llama Unicorn Zombie Apocalypse. Like the birds love the trees, baby. So in love, like we you and we me, baby. So in love, like the sun loves the sky, baby. So in love, like we you and with that, baby. Todo empieza con un intercambio de miradas, con una sonrisa inexplicable que no recordabas. No entiendes nada aunque sientes la conexión, la emoción que manda el corazón y te regala alas. Hasta el más frío siente el calor que desprende, hasta el más duro se ablanda si estás enfrente. A veces ni tú te comprendes cuando sucede, tu forma de actuar puede que cambie así de repente. Es la mayor de las fuerzas sobre la tierra, la única capaz de acabar con la guerra. Va más allá del cielo, es más profundo que el mar, es el anzuelo que todos quieren picar. Y te aferras a la esperanza de poder conocer ese cosquilleo que sientes dentro, lo llaman deseo. Un beso bastará para saborear la miel, se te erizará la piel si sientes que es verdadero. También te ha hecho perder la cabeza, ha sacado lo mejor y lo peor de ti. Da igual tu condición, esto trata de unir dos piezas, es la única razón por la que estamos aquí. Es el dolor más intenso, la inmensa felicidad, la vida en estado puro es tu cárcel, tu libertad. Son lazos y capítulos, tu única necesidad, por ello seríamos capaces de morir y matar. No importa la distancia, no importa tu apariencia, aquí no importa tu clase social, tampoco tus creencias. Es pura magia que intenta estudiar la ciencia, el ponerse a temblar solo con sentir su presencia. Nuestras diferencias se complementan en realidad, las prioridades cambian, sientes la complicidad. No es casualidad, si el tiempo se para en seco, podrás oír su eco rebotando en la eternidad. Seas de los que piensa que es solo una estupidez. Entiendo la pasión que sientes la primera vez. Comprendo el miedo, yo también lo tengo, admito. Es como una droga, hay quien lo pierde todo mientras que otros llegan hasta el infinito. Aunque no toda historia es tan maravillosa, hay espinas que se clavan por el camino de rosas. Sientes llevar esposas si aparece la rutina y todo termina de manera silenciosa. Y quien supera las crisis también los hay que no. La serpiente me dio la manzana, no fui yo quien la mordió. La tentación a menudo rompe amistades. Si los celos te invaden, se apoderarán de tu razón. Dicen que nada es para siempre, lo eterno aburre a algunos, porque para algunos nunca es suficiente. Disfruta del camino mientras puedas, que no te importe el destino, no sabes lo lejos que queda. Enfrente del quinto elemento, no vais a perder el tiempo, porque la vida se basa en vivir el momento. Será parte de tu cuento, para bien o para mal te compadezco, si aún no conoces lo que es amar. Ya volvimos del Radio Onda 80. Son las 4:26. No. Y Y bueno, la canción que escuchamos recién era la canción de Porta, se llamaba Amor. Y nos confundimos, se cambió todo con el operador. Disculpas por lo que pasó, fue un error de... del operador y de algunas operadoras que se confundieron y le cambiaron todo el... de la lista de lugar. Sí. Bueno, ¿ahora qué tema venía? Vamos a hablar de nuestro segundo tema que está titulado Hay casi 100 hechos diarios de acoso y abuso en el transporte. Y nuestra canción de fondo es la canción de Porta de Etiquetas. Vamos a hablar de... perdón. Vamos a hablar sobre lo que pasó en el subte de la señora. Ah, sí, sí. Sobre la señora que el chabón... Igual, siempre en el transporte público, cuando suponele a las 6 de la mañana que la gente viaja para ir a trabajar, hay mujeres que hay hombres que las apoyan y cosas así. Sí. Y eso está muy mal, o sea, es un tren, es un ubicate. Tienen que respetar a las mujeres. Porque eso. No somos cualquier cosa. La mayoría de eso pasa más o menos en la hora pico, en la hora en la que se van todos a trabajar. Tipo 5:30, 6, que sí. Viajan todos apretados. Sí. Y ahí se buscan, se tocan. Hasta hay muchos robos también. Sí. Porque te abren el cierre de la cartera si venís distraída o te arrebatan el celular y se hacen los boludos. Hay mucha gente y están todos apretados, no sabés. No sabes nada, sí, aprovechan. No sentís que ¿qué te vas a dar cuenta vos de que alguien te está tocando? Más que nada los punga, que son los que les hagan las cosas sin que te des cuenta. Sí, sí. Y bueno, eso es otro tema, ya vendría a ser, pero lo que estamos hablando ahora sería la cosa sexual que viene de cosas. Y bueno, esa... Bueno, acá tenemos que dice que un informe sobre esta problemática difunda por la UNIDES. La organización Defendemos Buenos Aires reveló que cada día en ambos lados de la Avenida General Paz, hay decenas de mujeres que son molestadas hasta llegar al límite de abuso sexual. Y eso es verdad, porque eso lo dio un informe, pero eso es la verdad, porque nos dice que las mujeres son acosadas sexualmente en el transporte, en cualquier medio de transporte, puede ser en el tren, en el subte, en el colectivo, sí. Hasta en la calle. Sí. No respetan a las mujeres. No todos. Bueno, no todos. Y bueno, vos, Brisa, ¿tenés algo para decir? Bueno, no sé, a mí me parece que está muy mal lo que están haciendo. Que no sé, porque eso lo de ir en transporte público y que se apoyen, que estén tocando ahí, está como... muy mal, porque es algo que lo usamos todos y no estaría bien de que lo dejemos usar, ponerle a una chica que la toquen, no, ya le daría como miedo ir viajar en un tren o algo. Un transporte público. Sí, y no estaría bueno que lo dejen usar por eso. Más que nada que si saben que está pasando algún hecho así, que hablen. Sí. Que no se queden calladas por miedo o por algo. Y sí, porque ese tema se denuncia ya como abuso sexual y va a penal. Sí. Bueno, y otra cosa en la calle, ¿cómo es esto? Una cosa es que te digan un piropo o algo, otra cosa es que ya se desubiquen y te empiecen a decir cosas ya asquerosidades que Guarangas. Te empiecen a decir en la calle. Te miran, te dicen un montón de asquerosidades y eso no sé si hay algo. Vos, Meli, contanos un poco si hay alguna denuncia que podamos hacer para las mujeres que le dicen esas guarangadas en la calle. Bueno, se dice que esto se denuncia porque ya toma como un acoso, es acoso, acoso sexual, acoso verbal, un acoso ante la mujer. Y es una falta de respeto también. hay muchos casos que algunas mujeres no denuncian, entonces es como que le da lo mismo. Solo por, o sea, miedo. Solo por miedo, ¿no? Por miedo, por vergüenza misma que puede llegar a tener. Y otras que se animan y lo hacen. Sí, por miedo, digamos, a que le lo denuncian y piensan que después lo van a en la calle, lo van a matar o cosas así, porque, o sea, es el miedo que te puede pasar, porque la gente hoy en día, y la forma que tiene de pensar, es media loquita, podemos decir. La revolucionada. Ah. De acuerdo con esta estadística, unos 99 casos, perdón, ocurren cada día y por ámbito de ataque, la cantidad de abusos sufridos en los trenes llevan la delantera con un 42%, siguen los subtes con un 38% y los colectivos por el 20%. ¿Entienden? O sea, la cantidad de abusos que hay en el tren, en el subte y en el colectivo ya es bastante. Bueno, y yo quería decir a esas mujeres que se quedan calladas o por miedo a algo, tienen que ir denunciarlos, y acá en Bursaco está la comisaría de la mujer. Pueden ir, le van a hacer caso y algo van a hacer con ese tema. No es que van a ir y no le van a decir algo. Algo se tiene que hacer por el derecho de uno, ¿no? Por el derecho de la mujer. Sí. Y hacerse de respetar. Sí, la verdad. Porque todos tenemos los mismos derechos que tiene un hombre, y nosotras tenemos que tener nuestras prioridades, no lo que hacen los hombres. Bueno, vamos a ir con nuestra segunda canción. Bueno, ¿cómo se llama la canción? Like Tremor, es de Dimitri Vegas, Martin Garrix. Y bueno, vamos ahora con un corte. We'll be right back. Hola, seguimos acá en Onda 80 con todos los chicos acá presentes. Bueno, ¿algún otro tema que tengamos para hablar hoy? Tenemos otro femicidio. Lisa, por favor. Bueno, sí. Sobrina. Ella sí. Nosotros somos del barrio de Los Altos, como saben, de Gleu y del partido de Mirante Brown. En el barrio municipal que está cerca de Los Altos, violaron a una chica, no sé si deben conocer, cerca de los edificios del barrio municipal. Bueno, como esto edificio, violaron a una chica y la dejaron atada a donde están las garrafas del edificio. ¿Cómo se debe llamar ese lugar? Donde cambian las garrafas, que es todo cerradito, con candado. Bueno, ahí metieron a la chica, la violaron, la dejaron inconsciente, la golpearon y bueno, yo no sé mucho de eso, me acabo de enterar ahora, pero no sé. Mi opinión es que creo que, ¿qué habrán estado pensando para hacer eso? ¿Se habrán emocionado mucho o algo? Con la chica era muy linda, pero igual está mal. No, pero igual no hay razón. No importa si es linda, para hacerlo. Sí. No importa si es linda, si tiene mucho volumen. Sí, mucho desarrollo, digamos. Bueno. No tiene ninguna razón para poder hacer eso, porque nadie le gustaría. No se justifica. No. Le quitas una chica a la familia. No es tu familia. No, pero digo que. O sea, la chica. Una vida sin razón solamente por estar. La chica ahora el día no puede salir a la calle porque se siente humillada por lo que le hicieron y es una vergüenza que todo el mundo sepa que vos estás violada y... No, eso tampoco. A mí no me importaría nada. La verdad pero que la eso chica es... se debe sentir mal por el caso ese que la violaron. Sí, también, pero sería más por miedo. Porque imagínate, vos no vas a salir al otro día así a lo más lindo, más campante, ¿no? Por la calle sabiendo de que puede haber ese mismo o puede haber muchos más que te pueden llegar a agarrar de nuevo. Eso, no digamos que no es un suicidio porque no lo mataron, pero podría haber sido un suicidio. Y eso sería un poquito más grave, pero también está mal que lo hayan hecho. En sí es grave. Encima a veces la persona se queda como traumada. Sí, traumada por la situación que pasó, por los momentos, por lo que le hicieron y porque la verdad nadie le gustaría a ninguna mujer nadie le gustaría. No. Que la fuerza a tener relaciones sexuales, no, para nada. Sí, la verdad sería una experiencia muy fea. Sí. Como cualquiera de las mujeres, ninguna le gustaría pasar una cosa así. ¿Qué edad tenía la chica? Habrá tenido entre unos 16 y 17 años. Pero igual no era del barrio municipal. Ella iba a la escuela del barrio municipal, la escuela número... ¿79? Ay, ni idea. La escuela de 36, sí. Bueno, ella iba en ese colegio y... Bueno, ahora es todo muy mal la familia, sí. Los amigos, más de esa escuela. Pero no se sabe qué era de acá cerca de... ¿Es de Los Altos ella? No, ella es del barrio 14, pero iba a la escuela del barrio municipal. Ah, sí. No es muy cerca, pero tampoco es muy lejos, digamos. Y bueno, es todo para estudiar. Todo debido al estudio. Sí. Después dicen que estudiar es muy bueno. Importante. Después dicen que estudiar es bueno. No, igual el estudio hoy en día todos los chicos lo necesitan porque si no tenés el estudio todo completo hasta sexto año, no puedes conseguir un trabajo donde estés en blanco y te puedan pagar y te vas a querer jubilar. Vamos y no deportes. Bueno, ¿qué otro tema teníamos hoy? ¿O algún tema? ¿Hacemos algún corte? No, tenemos otro tema. Sí, ¿cómo se llama? Inseguridad en ingeniero más street, o como se diga. Bueno, ¿cómo dijiste? Inseguridad en ingeniero más street. O cómo se escriba, no, ni idea cómo se dice. Matt Witch. A ver, profesor. Matt Witch. ¿Cómo se dice eso, profe? Matt Witch. Matt Sweet. Bueno, es el tema sobre eso. ¿Y sobre qué se vendría a tratar? ¿Sobre qué se vendría a tratar? Ok, yo acá. Dice, bueno, Brisa. Bueno, estos entraron. Bueno, prosiga. Bueno, esto se vendría a tratar de unos ladrones. Unos ladrones que, malos chicos, que hicieron un pozo, un túnel por la tierra. Y si se metieron. No, no sé por el aire. Basta, no estamos sí. para chiste. Y se metieron a robar un country. ¿Se metieron a qué? A robar un country. Ah. Y bueno, dale, Brisa, por favor. ¿Cuántos se robaron? Llegaron a robar algo. Llegaron a robar cosas, algo. Sí, robaron 1.110 millones. Y fueron 4 delincuentes que robaron 3 casas, aparte, ¿no? Y se llevaron joyas, electrodomésticos, bueno, una banda de electrodomésticos y dinero, mucho dinero en efectivo. Aparte, todo en efectivo. Bueno, un monto bastante mayor. Qué lindo sería tener esa plata en mano, pero la cosa es ganarte la moral. Vamos a decir la verdad, fui yo. Arre. Qué lindo sería tener esa cantidad en tu mano, ¿no? Pero. Tengo una panada, dijo. Pero bueno. Qué lindo sería tener ese monto de dinero en tu mano, pero bueno. Bueno, el garrón que se habrán comido los dueños. Y sí, porque no es gracioso que te roben la plata que vos tenés, que vos luchaste para tenerla, para ahorrarla, o la que ahorraste en toda tu vida, aunque sea una herencia o lo que sea, trabajo, pero no te tienen por qué robar. Lo tuyo es lo tuyo y lo demás es lo demás. Si vos querés compartir con alguien, compartilo. Una persona si quiere conseguir plata, que trabaje, que se busque la plata. No puede ir a robar o ir a matar a alguien para robar plata. Aparte, si vos querés tener tu platita toda aparte, conseguítelo, esforzate por tenerlo. No, las cosas no te vienen de arriba siempre. Bueno, para mí ellos se esforzaron bastante haciendo un túnel para conseguir esa plata. Pero igual, en serio, no es chistoso. Dale. Bueno, vamos a... No. Y sí, es verdad, ¿cuánto tiempo habrán estado para hacer eso? Sí, pero para quitarle la plata de que no es de ella, que no es de ellos. Un esfuerzo hicieron, listo. Pero igual está muy mal eso, Brisa, entendelo, por favor. Los delincuentes. Fui yo, loco, Cristo. Pero lograron atraparlo. Los delincuentes. ¿Lograron atraparlo a los delincuentes? No. ¿Qué edad tenían? Huyeron con toda la plata. Y bueno, creo que sí. Pero ¿no? No, la edad no se reconoce la edad. No. Porque si no pudieron atraparlo, no creo que sepan la edad que tienen. Bueno. Bueno, salieron ganando, se llevaron todo. Y sí, bastante. Se portaron. Habrán estado bastante tiempo. Habrán estado bastante tiempo para llevarse todas las cosas. Sí, y electrodomésticos, un montón. Pero acabar un túnel. Bastante grande habrá tenido que ser para llevarse tantos electrodomésticos. Y bueno, ya son las 4:45 de la tarde. Tenemos los mensajes, ¿no? Los mensajes que nos dieron los chicos. Bueno, estos mensajes van a ser leídos por... Melina. Por Melina. Bueno, leo el primer mensaje. Un saludo para todos los de segundo A. Turno mañana. Hagan una vaquita para cortarle el pelo a Jairo. Yo, Alexis González. Este mensaje es de nuestro operador Alexis González para Jairo, nuestro otro operador. Está muy mal Alexis, Bueno, y yo acá tengo un mensaje que me acabé de enterar, que a partir del próximo programa los chicos de quinto A de la escuela SB81 van a venir a visitarnos acá en nuestro taller de radio. ¿Cuándo? El próximo programa. ¿Ah, el próximo programa? Ah, sí. Entonces los esperamos. Ah, listo. Bueno, los esperamos, chicos. Acá vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Alexis González, nuestro operador. Que lo amo. Yo, Geraldine. Apa. Así que aquí hay amor. Aquí hay amor. Bueno, cállate, por favor. Felicito a mi mamá por su día. Silvia Brisa de primero A. ¿Silvia Brisa dice? No, debe ser Silvia y la nena. Ah, no, porque Brisa. Pusieron todo junto. Bueno. Hubo un error. Bueno, es de primero A la chica. Brisa se llama. Un muy feliz cumple a Luana Zurita, de todos los compañeros que la amamos, cumplió el 20 del 10 del 15. Creo que es de primero A. Sí, y fue ayer. Sí, sí. Feliz cumpleaños. Saludo a Flor y a Sabri y a Juli de Valentina. ¿Valentina? Sí, una chica de primero B. Gracias. Un saludo a Lara y a Laura, que las quiero. Valentina también le mando un saludo a Lara y a Laura, que las quiere también, ¿eh? Un saludo a Leito Moreno de Lara y Laura de primero E. Turno tarde. El chico del frente, ¿no es? Es el chico del frente de la escuela. Ahora el que está 80. En la escuela. Sí. Viejitos. Leito Moreno. El que estaba en la escuela, sí. Sí, sí. Bueno, este mensaje es de Antonella llamando le mata. Disculpe. Le mando un saludo a mi sobrinita mía. Ay. Bueno, hola, ¿cómo les va? Yo soy Dalma y le mando un beso. Bueno, Dalma nos manda un beso. Gracias. Hola, me llamo Diego González y le mando saludos a mi mamá Viviana Gómez y a mi papá José González. Los quiero mucho. Quinto A, turno tarde. Ay, qué amor. Estos son los chicos de primaria, ¿no? Tenemos, wow, son bastantes. Hola, soy Facundo, le mando un saludo a mi familia y a la radio. Ay, gracias. Gracias. De quinto a ese nene. Oli, soy Dai, un beso para Dalmu, Diego, Mili, nada más besos. Dai, quinto A. Un saludo a Matías Araya, Brisa de quinto A. Hola, Milu, un beso a mi mamá Cristina, Martín para Víctor y a mi amiga, a mi primo Tomás González de quinto A, también es tal chico. De Tomás Gómez, disculpe. Soy Kevin y busco novia de quinto A. Bueno, Kevin de quinto A, lo conocen, busca novia, alguna chica de acá, Juli. La Pipi, a ver. Mika. ¿Quién la presenta? Anaí. Belén. Vos, Meli, Brisa. Jairo. Sabrina Becerra. ¿Novia? No, sí. Yo ya estoy casada, así que Jairo, no, Alexis. Puede ser. Eliseo. Yo. Jairo está soltero. Está soltero. Miren que acá no discriminamos ni a los gays ni a las lesbianas, así que pueden venir tranquilamente. Acá hay una chance para vos, el nenito Kevin. Para Sabrina. Acá está Eliseo Dávalos. Y Jairo Orellana. Ellos también creo que buscan y novia. Jonathan Hensel Reder. O novio, no sé, creo que ya tiene novio Jairo. Ah, me parece que hay una parejita acá. Acá hay una pareja entre Jairo Orellana y Alexis González. Se ha formado una pareja. Bueno, a ver, bueno, seguimos con mensajes. Dice, soy Juli y le mando saludos a todos los de quinto B. Soy Rocío y le mando saludos a mi mamá Mariela Vega, de quinto B, es la chica, la nena. Soy Miri y les mando saludos a todos los chicos de quinto B. Hola, soy Diego, saludos a los chicos de quinto B, aguante la Versuit, aguante la 81. La Berijo. Hola, soy Sabri y les quiero mandar un saludo a Diego González, Juli, Dalmu y Jere. Y bueno, nuestro último mensaje, que creo que lo mandó. No, tenemos más mensajes. Soy Matías y le mando saludos a Diego González, Diego Moreira y Gabriel, Juli, Rocío, Mili. Le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga Virginia Choques, Nayara Barrios, quinto A. Le mando un saludo a mis amigos Sofía Castillos y Camila Rian Nayara, quinto A. Hola, soy Brisa Osorio, quiero decirles que le mando un saludo a mi novio Matías Araya. Bueno, y tenemos nuestro último programa, nuestro último mensaje, que dice, le agradecemos a toda la escuela 80, a la escuela 80, la mayoría de las de la prese Cristina, que la extrañamos, y el feliz cumple a Alexis, que cumplió 14 años ayer. Alexis, feliz cumple. Le mandamos un gran saludo de parte de las preses y los alumnos de segundo y tercero a Maxi Bustamante, a Lucas Leguizamón, alias Piqui, que estaban enfermos y que están en recuperación. Esperamos verlos pronto. Agradecemos a los profesores Andrés Facio y a Rubén Carreira por la radio y la nueva onda de todos los miércoles. Bueno, y la buena onda, y también es la duda. Y a la prese Lorena, que deja que usemos la escuela para los programas de la radio, todos los chicos de la radio 80. Eso le agradecemos a todos. Muchas gracias. Y también a nuestros operadores, que nos olvidamos de agradecerles, que son John, Jonathan César Reder, Jairo Orellana y Alexis González. Y bueno, les agradezco a ustedes por haber venido hoy. Y a Juli Osorio, que es la que siempre está conectando los mensajes. Y también es las chicas producción. Que ayudaron. Y hay dos chicas Verón más que ayudaron y acá. Y Mica Ruiz. Bueno, gracias. Este fue el programa por hoy. De hoy. Gracias por escucharnos. Y esto es Onda 80. Onda 80. La radio de la escuela. To do pieces of